La puerta de los Vedas. Episodio 80. Dice: cuida tus pensamientos, porque se volverán actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formarán tu destino. Y tu destino será tu vida. Eso es muy importante. ¡Y ya! ¡Haribo! ¡Rade, rade, shambhalade! Bienvenidos a todos de nuevo aquí en La Puerta de los Vedas. Soy Swami Rajendraras y os doy las mejores bendiciones y la más bonita y más tierna bienvenida a nuestro podcast, que realmente siempre está lleno de ternura, de sabiduría y de comprensión para el mundo y para el universo, porque realmente eso es el propósito de la vida. Y como nosotros estamos conscientes de esto, bueno, este podcast realmente se creó con el deseo de transmitir comprensión espiritual y también lo que se refiere a la realización, la autorrealización, que no es un tema que es de los antiguos tiempos, de los sabios antepasados ni nada, sino que hoy día mismo podemos también ir autorrealizándonos, poquito a poquito, que tampoco hace falta correr, ¿no? Como se dice, mejor ir cojeando por tu camino que corriendo fuera de él, porque más corres, más te alejas. Y eso siempre lo dice mi querido Sri Gurudev, nuestro querido Acharya Sri Prema Krishna Das Babaji Maharaj Goswami Paramahamsa Prabhupada. Desde aquí yo les hago mis respetuosas reverencias a sus pies de loto. Pongo mi cabeza bajo de sus pies para que me da su kripa y puedo tener esta visión. También se dice en el otro verso que él nos siempre dice: Om Agnana Temenandasya Agnananjala Shalakaya Chakshurun Miritamena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura de la ignorancia y mi querido maestro espiritual Sri Guru Diksha abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis respetuosas reverencias. Así es, realmente solamente gracias a la misericordia de Sri Guru puede permanecer el discípulo despierto, porque en realidad pues está unido con el hilo de la línea discipular parampará, que a través de su guru y su guru y su guru hasta Dios mismo, uno tiene un cable. Nunca mejor dicho, ¿no? Échame un cable, se dice. Entonces pues así la línea discipular nos da una conexión perfecta con Dios. Y no tenemos que preocuparnos de nada más, simplemente servir. La devoción a los pies del loto del Señor Supremo y una vida pura, sencilla, maravillosa, llena de cualidades y de aprendizajes espirituales todos los momentos. Porque la vida humana es precisamente para eso, para ir aprendiendo, elevándose y creciendo, ¿no? Mismo como la naturaleza, todo en la naturaleza siempre está creciendo. Todo se quiere expresar, quiere dar su fruto, ¿no? Todos los árboles, las plantas, incluso los animales, los seres humanos se reproducen, crecen. Todo eso es como para evolucionar, ¿no? Entonces nosotros también aquí evolucionamos espiritualmente. Lo que pasa es que en la naturaleza todo después decae también y se desvanece, ¿no? Se deshace. Pero aquí no se deshace nada, al revés. Todo lo que logramos espiritualmente, todo el conocimiento que adquirimos y realizamos en nuestro corazón, eso no se pierde nunca, porque no es de la misma naturaleza material como el mundo material, sino es la energía divina espiritual, es la energía elevada de Dios. Y esta nunca perece. Como también en Sri Bhagavad Gita, Señor Sri Krishna nos menciona que los sabios, han concluido que lo temporal, es ilusorio y lo eterno es verdadero. Y eso lo han concluido estudiando la naturaleza de ambos. Así que no es una conclusión así ligera, así a lo tonto, a lo loco, ¿no? Sino que lo han pensado y lo han repensado y requete pensado para realmente llegar a estas conclusiones maravillosas. Que nosotros, pues, los yogis, siempre seguimos los consejos de los sabios y de las almas grandes, de los ancestrales, de las personas que han dedicado sus vidas enteras para investigar y aprender y conocer y transmitirnos esta enseñanza, ¿no? Y bueno, antes de ponernos otro episodio de Srimad Bhagavatam, que seguramente ya estáis deseando saber qué pasó cuando Señor Sisi Krishna llegó a Dvaraka y cómo le han dado la bienvenida y qué pasó ahí cuando él visitó a sus esposas y sus hijos y todos los familiares y bueno, y todos los habitantes, porque todos ahí eran de su familia realmente. Un séquito que él se trae desde el mundo espiritual. Por eso un devoto del Señor Sisi Krishna nunca perece, jamás. Está siempre acompañado por él, porque Señor Sisi Krishna es el mejor amigo, es el mejor compañero, es el mejor padre, el mejor hijo, el mejor bien queriente, el amante perfecto. Es todo para un devoto, porque un devoto realmente ya no tiene que tener dudas sobre él. ¿Y si desaparece? ¿Y si se pierde? ¿Y si se... si no me olvido de él, ¿no? Un devoto tiene que completamente estar absorto en pensar en Señor Sisi Krishna. Y así él siempre nos acompaña, incluso cuando nos pasaría que nos podemos olvidar momentáneamente de él por la circunstancia que este mundo, esta ilusión, la maya, que siempre quiere quitarnos a Señor Sisi Krishna, quiere hacernos olvidar de él, pero el Señor nos tiene protegidos. Y por eso están los ashram también, para asociarnos con los otros devotos, con los sabios, con los sadhu, con los guru, shiksha y especialmente con nuestro guru diksha. Sri Guru Diksha es como el padre espiritual que siempre nos va a recordar al Señor Sisi Krishna y siempre nos va a poner a servir en los diferentes tipos de servicio devocional, que son 9. Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Parisevanam, Dasyare, que son los diferentes tipos de intercambio de amor con el Señor. Escuchar, alabar, hacerle reverencia, hacer amistad con Él, servir a sus pies de loto. Y así sucesivamente, ir cada vez más entrando en contacto con Dios a través de sus diferentes tipos de servicio que podemos hacerle. Y de las más poderosas y lo más potente que hay para conectarnos con Dios es recordarlo y alabarlo, cantar sus santos nombres. Kirtanam. Así que aquí siempre voy a poner algunos pequeños kirtan y bhajan en el podcast para que podáis contemplarlo. भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते भटकते न जाने कहां से cuando lo aprendáis, puede cantar también, aunque no somos los mejores cantadores, a lo mejor no somos los virtuosos Gandharva, que cada su canto es una delicia, sino que somos personas sencillas de este mundo material y nuestro canto a lo mejor no es perfecto, pero al Señor no le importa, porque Señor lo que le importa es tu amor, tu dedicación, tu entrega que tú tienes. Y puede ser el canto más feo del mundo, pero si se canta desde el corazón, se vuelve dulce y maravilloso. Por eso también se dice que la escritura, que a lo mejor no está escrita con una gramática perfecta, o que pueden tener fallos, la edición o lo que sea, pero en realidad no tienen fallos, no tienen errores. Mismo como si se echa ghee en el fuego siempre va a tener humo, pero cuando se le echa ghee, el humo desaparece. Y también es el proceso de un devoto, que cuando se llena de la conciencia de Dios, también sus imperfecciones serán eliminadas. Y se vuelve puro, y cada, incluso sus imperfecciones son perfectas. Todo su ser es perfecto. Y eso es lo maravilloso, que el Señor es como el ghee, y el devoto es como el fuego. Entonces, en conjunto, se vuelve un sacrificio perfecto. Y bueno, hoy como en este episodio de Srimad Bhagavatam, del capítulo 11 del tomo número 1, del libro primero del Srimad Bhagavat Mahapuran, se va a hablar de cómo realmente tenían un intercambio de amor los familiares y habitantes de Dvaraka, todos los relativos de Señor Sisi Krishna, y cómo él le tenía amor y cómo tenían un intercambio perfecto, cómo eran ejemplares realmente. Pues voy a hablar un poquito antes de todo sobre cómo es un devoto, cómo una persona puede alcanzar a ser una compañera del Señor Sisi Krishna, tal como le pasaba a estas almas tan afortunadas ahí en Dvaraka, hace 5.000 años, cuando Señor Sisi Krishna estaba aquí. Recordad que no era ayer, pero hasta hoy lo estamos recordando, porque son pasatiempo eterno, como digo. Y todo lo que uno aprende en relación a eso, se queda para la eternidad, eso se nos guarda. Y si no terminamos nuestra autorrealización en esta vida, pues ya lo vamos a tener para la próxima, que eso no se pierde. Entonces aquí en el Sri Sri Bhagavad Gita, que tanto me gusta, en el capítulo 7 nos dice el Señor Sisi Krishna: oh vástago de Bharata, oh conquistador de enemigos, está hablando al Señor Sri Arjuna, ¿no? Todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio. Siempre hablamos de esto, ¿no? Hay que ser trascendental a lo bueno, a lo malo, al deseo, al odio, a alabanza y el desprecio, a todas las dualidades que nos pueden surgir en este mundo. Porque lo que hacen que nos sumergen en la ilusión. Tenemos que salir de las dualidades por eso, para ver, para estar iluminado nuestro camino y nuestro alma y nuestra vida, que podemos entender la vida. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida, en las vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad, de la ilusión, y se ocupan en mi servicio con determinación. Eso es la forma de alcanzar a Señor Sisi Krishna, de estar conectado con él a través de bhakti, que es la más elevada forma de actuar en este mundo material. Recordadlo, hay muchas actividades que se pueden hacer, pero normalmente son todo kármica, se hace karma, precisamente por las dualidades, que uno tiene deseos, tiene que cumplir, pero recibe un karma de acuerdo de sus acciones, que lo llevan a cumplir los deseos, o no lo llevan a cumplir los deseos, depende precisamente del karma también del pasado. Y para eliminar esta condición, hay que erradicar todas las acciones pecaminosas, todo el karma. El karma malo, el karma bueno precisamente nos lleva hacia ser más piadoso, más bueno. Entonces, al final, podemos actuar constantemente de forma piadosa. Y eso nos ayuda a erradicar todo lo que hemos hecho. Porque recordad que hasta 100 vidas podemos llevar el karma. Entonces, no siempre estuvimos piadosos, sino también hemos hecho cosas que no son muy correctas, ya sea en esta vida o en las pasadas. Entonces hay que erradicar todo este karma y liberarnos de la dualidad, de la ilusión. Y entonces podemos dedicarnos al servicio devocional con determinación. Y eso puede pasar ahora mismo, mañana o en la próxima vida. Pero hay que ir a esta dirección, hay que caminar para llegar a la meta. Y cuando llegamos a esta forma de actuar, de servicio amoroso para Dios, nuestra vida ya es una gloria completa. Las personas inteligentes que están esforzándose por liberarse de la vejez y de la muerte, se refugian en mí mediante el servicio devocional. Está diciendo el Señor Sisi Krishna, ¿eh? Entonces las personas que quieren liberarse del sufrimiento de este mundo material, como es la vejez, la muerte, las enfermedades, pues se refugian en Señor Sisi Krishna. Ellas son de hecho Brahman porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Que realmente estas actividades no son materiales, no son, ya no están en plano dual material, sino están en plano espiritual. Aunque estamos en este mundo material, podemos actuar espiritualmente. Y eso nos libera de este mundo material. Es a la vez es el medio y a la vez es la meta. Es perfecto, es maravilloso. Lo aconsejo de todo el alma. Y para eso también un muy importante requisito es tener nuestro querido Sri Guru Diksha, como lo tuvo Señor Sri Arjuna, que para él era su Sri Guru Diksha, Señor Sri Krishna. Y él lo instruyó y le dio todo lo que necesitaba para que él pueda actuar en akarma. Le dio las instrucciones perfectas. Y eso es tan importante, tener un Guru Diksha vivo, ¿no? Uno que había hace miles de años, o uno que ni siquiera tú lo conoces, que puede estar vivo todavía, pero si tú lo aceptas como un Guru y no lo conoces, no trae nada bueno, porque ya vemos que Dronacharya, que era el Acharya de los Pandavas y de los Kuru, que le enseñaba la lucha, pues Ekalavya, que era un discípulo suyo, que él no lo aceptó. Y él se hizo su estatua, su deidad, y empezó a adorarle. Y aprendió el arte de arco, quizás mejor incluso que sus propios discípulos de Drona. Pero al hacerlo al escondite y de forma incorrecta, de forma que no era con la bendición del Sri Guru, al final perdió su dedo pulgar. Y no pudo ejecutar su arte tan magnífico que tenía de arco, que aprendió de su guru, pero contra la voluntad del guru. Y eso no puede traer nada bueno. Así que hay que siempre contar con las bendiciones de Sri Guru, porque eso es como el visto bueno. Cuando tenemos el visto bueno de los superiores, todo va en el Dharma, en el camino espiritual. Pero si no lo tenemos, pues cuídate que viene curva, o que viene tormenta, o que viene pues el mal karma que precisamente estamos creando de esta forma. Así que siempre hay que tener bendiciones de Sri Gurudev. ¡Kijay! Os mando bendiciones desde Janam Mandir a todos los oyentes de este podcast, porque si escucháis esto y he llegado hasta aquí, significa que sois personas muy espirituales. Simplemente por escucharlo, ya os estáis convirtiendo en más espirituales. Porque esta vibración de estas mis palabras, que son realmente dirigidas hacia la Suprema Personalidad de Dios, y por mi lengua Él se está manifestando, pues también a vosotros llegan estas bendiciones de escucharlo, porque eso es una forma de servicio devocional, escuchar, ¿vale? Entonces todo eso encaja, es como un puzzle que uno va encontrando y va formando un dibujo maravilloso. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna a los devas, a los semidioses, y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la Suprema Persona de Dios, incluso a la hora de la muerte, de abandonar a este cuerpo material y este mundo material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Los deberes? Pues ocuparnos con servicio devocional al Señor Sisi Krishna, que todas las demás actividades son temporales. Como hemos hablado en empiezo, que los sabios consideran las cosas temporales como falsas, ilusorias, y las cosas eternas como verdaderas. Entonces tenemos que estar, ¿a dónde? Pues en la verdad, en lo cierto, en lo eterno, en lo auténtico, que no se pierde, que no sea que estamos construyendo toda la vida algo que al final se nos deshace y lo perdemos al irnos de este mundo material. Porque eso es realmente una actividad inútil. Pues nada, aquí os voy a dejar en manos de Señor Sisi Krishna, porque vamos a abrir otra vez la puerta de los Vedas y a recibir la bendición del Srimad Bhagavat Mahapurana, que ya os está esperando ansiosamente para entrar en vuestros oídos, inundarlos con néctar que llega hasta el corazón, donde está el alma, ahí entre los aires vitales, que está flotando ahí, esperando este néctar de la vida. Haribol, me despido. Y bueno, no me despido todavía, porque me va a escuchar ahí introduciendo el episodio de Srimad Bhagavatam, pero ya por la palabra y con la lectura maravillosa de David, un amigo maravilloso que está haciendo un labor estupendo, narrando este néctar, que como el mango maduro está tocado por el pico del papagayo, y está todavía más dulce, pues Shukadev Goswami, Shuka significa papagayo, él tocó el mango maduro de este Srimad Bhagavat Mahapurana, y narrado por él, es todavía más néctar. Pues nada, os dejo en las manos de las dulces palabras de Srimad Bhagavatam. Haribu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Aing Maha Sarasvatyae Namaha. Om Sri Narayanarayan Namaha. Om Sri Gurudevaya Namaha. Jayo Jayo Narayan Narayan Narayan. El Srimad Bhagavat Mahapurana. Canto 1, la creación. Capítulo 11. La entrada del señor Krishna a Dwaraka. Sutta Goswami dijo: al llegar a la frontera de su muy próspera metrópoli, conocida como el país de los anartas, Dwaraka, el señor hizo sonar su auspiciosa caracola, anunciando su arribo y aparentemente calmando el abatimiento de los habitantes. La blanca y abultada caracola, empuñada por la mano del señor Krishna y sonada por él, pareció enrojecer con el contacto de sus labios trascendentales. Daba la impresión de que un cisne blanco estuviera jugando entre los tallos de unas flores de loto rojas. Los ciudadanos de Dwaraka, al oír ese sonido que en el mundo material amenaza al temor personificado, comenzaron a correr hacia el señor rápidamente, tan solo para tener una muy anhelada audiencia con él, quien es el protector de todos los devotos. Los ciudadanos llegaron ante el señor con sus respectivos obsequios y se los ofrecieron al plenamente satisfecho y autosuficiente, quien incesantemente y mediante su propia potencia les provee de todo lo demás. Esos obsequios eran como ofrecerle una lámpara al sol. Aún así, para recibir al señor, los ciudadanos comenzaron a hablar con un lenguaje estático, tal como los pupilos le dan la bienvenida a su tutor y padre. Los ciudadanos dijeron: oh señor, tú eres adorado por todos los semidioses, tales como Brahma, los cuatro Sanas e incluso el rey del cielo. Tú eres el reposo final de aquellos que verdaderamente están aspirando a alcanzar el máximo beneficio de la vida. Tú eres el trascendental Señor Supremo y el ineludible factor tiempo no puede ejercer su influencia sobre ti. Oh Creador del Universo, tú eres nuestra Madre Bienqueriente, Señor, Padre Maestro Espiritual y Deidad Venerable. Por seguir tus pasos hemos logrado el éxito en todos los aspectos. Así pues, rogamos que continúes bendiciéndonos con tu misericordia. Oh, es nuestra buena suerte que hoy estemos de nuevo bajo tu protección con tu presencia, pues vuestra señoría rara vez visita, ni siquiera a los ciudadanos del cielo. Ahora nos es posible mirar tu cara sonriente que está llena de miradas afectuosas. Ahora podemos ver tu forma trascendental, llena de todo lo auspicioso. Oh señor de los ojos de loto, cuando quiera que te vas a Mathura, Brindavana o Hastinapura a reunirte con tus amigos y parientes, cada instante de tu ausencia parece ser un millón de años. Oh tú, el infalible. En esos momentos nuestros ojos se vuelven inútiles, como si estuvieran privados del sol. Oh amo, si vives todo el tiempo en el exterior, ¿no podremos entonces mirar tu atractiva cara, cuyas sonrisas vencen todos nuestros sufrimientos? ¿Cómo podremos existir sin tu presencia? Al oír sus palabras, el Señor, quien es muy bondadoso con los ciudadanos y los devotos, entró en la ciudad de Dwaraka y agradeció todos sus saludos, lanzándole su trascendental mirada. así como Bogavati, la capital de Nagaloka, la protegían los Nagas. Asimismo, Aitbaraka la protegían los descendientes de Vresni, Boya, Madhu, Dasharsha, Aja, Kukura, Andaka, etc., que eran todos tan fuertes como el señor Krishna. La ciudad de Dvaraka Puri estaba repleta de las opulencias de todas las estaciones. Había ermitas, huertos, jardines de flores, parques y estanques de agua en los que las flores de loto brotaban por todas partes. La entrada de la ciudad, las puertas de las casas y los arcos festoneados que había a lo largo de los caminos estaban todos bellamente decorados con símbolos festivos tales como matas de plátano y hojas de mango, todo para darle la bienvenida al señor. Banderas, guirnaldas y letreros, lemas pintados, se combinaban todos para proteger de la luz del sol. Las carreteras, vías subterráneas, callejuelas, mercados y lugares públicos de reunión se limpiaron todos a fondo y luego se humedecieron con agua perfumada. Y para darle la bienvenida al señor, por todas partes se esparcieron frutas, flores y semillas enteras. En todas y cada una de las puertas de las residencias se exhibían cosas auspiciosas, tales como cuajadas, frutas enteras, cañas de azúcar y vasijas llenas de agua, junto con artículos para la adoración, incienso y velas. Al oír que el muy querido Krishna se estaba acercando a Dvaraka Dhama, el magnánimo Vasudeva, Akrura, Urasena, Balarama, el sobrehumanamente poderoso, Pradyumna, Karudesna y Samba, el hijo de Jambati y Jambati, todos extremadamente felices, dejaron de descansar y de comer y abandonaron sus asientos. Ellos se apresuraron hacia el señor en cuadrigas, en las que iban brahmanas que llevaban flores. Precediéndolos había elefantes, símbolos de buena fortuna. Se hicieron sonar caracolas y cornetas, y se cantaron himnos védicos. De ese modo ofrecieron sus respetos que estaban saturados de afecto. Al mismo tiempo, muchos cientos de prostitutas bien conocidas comenzaron a desplazarse en diversos vehículos. Todas estaban muy ansiosas de encontrarse con el señor, y sus hermosas caras estaban adornadas con pendientes deslumbrantes que realzaban la belleza de sus frentes. Expertos dramaturgos, artistas, bailarines, cantantes, historiadores, genealogistas y eruditos oradores dieron todos sus respectivas contribuciones, inspirados por los pasatiempos sobrehumanos del señor. De ese modo, prosiguieron sin cesar. El señor Krishna, la personalidad de Dios, se acercó a ellos y les ofreció el debido honor y respeto a todos y cada uno de los amigos, parientes y ciudadanos, y a todos los demás que fueron a recibirlo y darle la bienvenida. El todopoderoso señor saludó a todos los presentes inclinando la cabeza, intercambiando saludos, abrazando, estrechando manos, mirando y sonriendo, dando garantías y otorgando bendiciones, incluso a los demás bajo rango. Luego el señor entró personalmente en la ciudad, acompañado por parientes, mayores, brahmanas, inválidos y las esposas de estos, todos ellos ofreciendo bendiciones y cantando las glorias de él. Otros también alababan las glorias del señor. Cuando el señor Krishna pasó por los caminos públicos, todas las damas de las familias respetables de la Dvaraka subieron a las azoteas de sus palacios, tan solo para poder mirar al señor. Ellas consideraban que ese era el más grande de los festivales. Los habitantes de Dvaraka acostumbraban a mirar regularmente a la fuente de toda belleza, el inefable señor, mas aún así nunca se saciaban. El pecho del señor es la morada de la diosa de la fortuna, su cara cual luna es el recipiente del que beben los ojos que anhelan todo lo hermoso, sus brazos son los lugares de reposo de los semidioses administradores, y sus pies de loto, en el refugio de los devotos puros, que nunca hablan ni cantan acerca de nada más que no sea de su señoría. Mientras el señor desfilaba por el camino público de Dvaraka, una sombrilla blanca le protegía la cabeza de los rayos del sol, blancos abanicos cámaras se movían en círculo y lluvias de flores caían sobre el camino. Su ropa amarilla y sus guirnaldas de flores hacían ver como si una nube oscura estuviera rodeada simultáneamente por el sol, la luna, el relámpago y el arco iris. Después de que el señor entró en la casa de su padre, las madres presentes lo abrazaron y él les ofreció sus reverencias poniendo la cabeza a los pies de ellas. Las madres estaban encabezadas por Devaki, su verdadera madre. Las madres, después de abrazar a su hijo, lo sentaron en sus regazos. Debido al afecto puro, comenzó a manar leche de sus pechos. Ellas estaban rebosantes de alegría y las lágrimas de sus ojos mojaron al señor. Después, el señor entró en sus palacios, que eran perfectos en gran sumo. Sus esposas vivían en ellos, y el número de ellas se extendía a más de 16.000. Las reinas del señor Sri Krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente. El éxtasis era tan fuerte e insuperable que primero las tímidas reinas abrazaron al señor en lo más recóndito de sus corazones. Luego lo abrazaron con la vista y después enviaron a sus hijos que lo abrazaran, lo cual es igual que un abrazo personal. Pero, oh tú, el principal entre los burgos, aunque trataron de reprimir sus sentimientos, derramaron lágrimas sin advertirlo. Si bien el señor Sri Krishna estaba constantemente a su lado, así como también exclusivamente a solas con ellas, los pies de él les parecían cada vez más nuevos. La diosa de la fortuna, aunque siempre inquieta y en movimiento por naturaleza, no pudo abandonar los pies del señor. ¿Qué mujer puede entonces desapegarse de esos pies una vez que se ha refugiado en ellos? El señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra. Ellos estaban engreídos de su fuerza militar, sus caballos, elefantes, cuadrigas, infantería, etc. Él mismo no participó en la lucha, sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores, y estos lucharon entre sí. Él fue como el viento, el cual causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio. Esa suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, por su misericordia sin causa, apareció en este planeta mediante su potencia interna y disfrutó entre mujeres aptas, como si estuviera participando en asuntos mundanos. Aunque las hermosas sonrisas y miradas furtivas de las reinas eran todas inmaculadas y apasionantes, aunque ellas podían conquistar el propio Cupido y hacerlo abandonando su arco por la frustración, y aunque hasta el tolerante Shiva podía ser víctima de ellas, aún así, pese a todos sus atractivos y actos mágicos, no pudieron agitarle los sentidos al señor. Las almas condicionadas comunes y los materialistas especulan que el señor es una de ellas. Debido a la ignorancia, creen que el señor lo afecta a la materia, aunque él está desapegado. He aquí la divinidad de la personalidad de Dios. A él no le afectan las cualidades de la naturaleza material, aún a pesar de que está en contacto con ellas. De igual manera, las cualidades materiales no llegan a influenciar a los devotos que se han refugiado en el Señor. Las sencillas y delicadas mujeres creían verdaderamente que el Señor Sri Krishna, su amado esposo, las seguía y estaba dominado por ellas. Ellas ignoraban el alcance de las glorias de su esposo, de la misma manera en que los ateos ignoran que Él es el controlador supremo. Así se termina el capítulo 11 de Srimad Bhagavat Mahapurana. Ki jai, jai Sri Gurudev. Bueno, ¿cómo os gustó? Me gustaría saber vuestra opinión sobre nuestra edición de audiolibro de Srimad Bhagavatam. Por favor, ponernos comentarios donde sea que escucháis este audiolibro. y también sobre el podcast. Y si tenéis alguna idea o alguna conclusión, alguna sugerencia, pues por favor escribirnos o entrar a nuestra página web templodekrishna.com/contactos y ahí me podéis escribir toda vuestra idea, conclusiones, reflexiones sobre estos temas trascendentales. Y también cómo hacerlo mejor, claro. O si queréis echarnos una mano, pues por supuesto, bienvenidos. Porque recordad que hay una opción en nuestra página web ahora de suscribirse con un donativo mensual. Y así nos ayudáis para que podamos hacer más cositas como esta. Porque no es lo último que estamos preparando, la saga de Srimad Bhagavatam, sino también otros más sorpresita que están esperando. Y así también, si os suscribéis, vais a tener acceso a todos nuestros libros en PDF, que no son pocos, que están en nuestra página web templodekrishna.com/libros. Ahí los podéis ver. Con esto me despido y hasta el próximo podcast. Supongo que será muy pronto. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.